por culero el Antonio, siempre pensando en los disfraces. Se come mucho el coco para que todos sean iguales. La peluca, los zapatos, el mono y la zeta bien pintada. Y para colmo nos ha puesto relleno para que el paquete esté bien puesto y lo tengamos todos igual. Porque hay algunos pobres que no marcan nada. Parece que son bailarinas de la danza. Hay uno que se echó una novia que le dijo: pa' tener esa napia el miembro lo tiene chiquitillo. Nada más que hay uno sin relleno en la bragueta. Ahora entendemos todo ese apodo de la escopeta. Éramos culos blancos y ahora somos todos colorados. Será por el vino tinto que hemos tomado. Ahora por Navidades. Ahora por Navidades cuelgan los reyes y Papá Noel en ventanas y balcones, y hasta en febrero todavía lo tiene. ¿Qué le costará a la gente quitar las cosas y recoger? Trapos rotos azules que me despistan fueron banderas de especialistas, a ver si las quitan de una vez. El la Eurocopa que hubo en Polonia y Ucrania se llenó todo de banderitas de España. No es por ser rojo ni por ser una agonía, y es que he visto una que no la han quitado todavía. Yo sé que colocarla allí costó trabajo. Que quiten ya esa bandera de en medio la cruz del Tajo. Éramos glóbulos blancos y ahora somos todos colorados. Será por el vino tinto que hemos tomado. Mi hermano vino llorando. Mi hermano vino llorando y con un ojo todo morado. También la nariz sangrando, me dijo que yo que me han pegado. Esa cosa no la aguanto, yo que soy el hermano mayor. A ese tío me lo cargo a donde ha sido, salga del sitio que está escondido con toda la madre que lo parió. Que yo le dije, se lo voy a decir a mi hermano, te va a aplastar como si fueras un gusano. Dime quién te dio esa pedazo de paliza, que le doy cuatro tortas que le voy a borrar la sonrisa. Que la paliza me la había dado el pollo. Si son cuatro cardenales, anda y déjate tanto rollo. ¿Cómo ves que este año voy de glóbulo rojo? ¿Cómo ves los zapatos son de segunda mano? ¿Cómo ves las bolas son del parque de bolas? Y que al bico de los camarones el canasto le he robado. La cosa de presupuesto está muy mala, mala, mala, mala, mala.